células están regenerándose cada 7 años. Ya varias veces nos hemos transformado en personas totalmente diferentes. Sin embargo, siempre seguimos siendo nosotros mismos. Odio en el subconsciente colectivo, odio olvidar que somos espejismo, rabia la que por los poros hoy transpiro, ganas de romper con el orden establecido. Oigo el llanto de la tierra en un crujido, odio que corte nuestros sueños desde niños, que cómo debemos de pensar quieran decirnos, odio que todo lo que nos dijeron lo creímos. Una asalariada cada rato ve la hora, ignorando por completo que puede cambiar su ahora. Miles de mujeres son violadas cada hora, les ignoran quienes creen que ya son las que lo provocan. Hacia el mundo de hoy, sumergido en privilegios, ignorando la sangre derramada en los excesos. Quien conoce la verdad solo es el 5%, el resto de las mentes son terrenos desiertos. Ya no busco agradarle a ningún ego. Miles de homicidas habitando el mundo entero, disculpa mi universo por confundir el cielo, colectivizar la rabia hasta salir de este infierno. Ir a donde todos van no siempre es el mejor lugar, disculpa mi universo por dejarme influenciar, por pensar que la mentira era mejor que la verdad, por joderle la existencia a quien yo decía amar. Nada te engaña más que tu propio juicio, discúlpame también por fallarle a quien me quiso. Buscaba algo nuevo en medio del abismo, y encontré sosiego renaciendo en cataclismos. Olvida la rutina que dolor emite, falta de memoria es que la historia se repite, falta de conciencia hoy los polos se derriten, falta de ilusiones pesadillas persisten. No me siento diferente a nadie, solo intento ser más razonable, no permito que quieran manipularme. Hoy tengo visión propia, hoy rechazo el implante. No me siento diferente a nadie, solo intento ser más razonable, no permito que quieran manipularme. Hoy tengo visión propia, hoy rechazo el implante. Estoy parada en la cima, sí, soy la autora de mi vida, sí, la que vive en este cuerpo, sí. Seguimos siendo nosotros mismos. Más Tacuba.